1, 2, 3, 4. Hola, estamos con María José Herrera, jefa de investigación y curaduría del museo. Estamos con María José Herrera, actualmente directora del Museo de Arte Tigre. ¿Cómo estás, María José? Muy bien, gracias por invitarme, Victoria. No, y vos por venir. Pero estaba leyendo tu currículum y estoy muy impresionada. Voy a decir tres palabras acerca de María José y después vamos a la charla. María José nació en Buenos Aires en el 1961. Fue jefa de investigación y curaduría del Museo Nacional de Bellas Artes entre el 99 y 2012. Luego fue directora artística interina del Museo Nacional de Bellas Artes en 2008. Fue directora artística de MACBA, que es el Museo de Arte Contemporáneo, el que está al lado del Museo de Arte Moderno en la Avenida San Juan. También es docente, investigadora universitaria. ¿Y desde cuándo sos directora del Museo de Arte de Tigre? Enero 2014. Y actualmente está curando una muestra maravillosa de María Martorell, que se llama La Energía del Color, María Martorell, en el Centro Cultural Recoleta. Está a punto de inaugurar una muestra que se llama Escenas del 1900 en el Museo de Arte Tigre y trabaja en 100 años en la publicación de un libro que se llama 100 años de arte argentino, de próxima aparición. Además, el año pasado, 2013. Fue la curadora del CAIC Arte de Sistemas en OSDE, en Fundación OSDE. Realmente una muestra ejemplar. Ya está. ¿Me podés contar entonces lo del Tigre primero? ¿Cómo es vivir en el barrio de Montserrat y viajar todos los días al Tigre? Ah, bueno, es un desafío físico. Es físico. ¿Con qué? Leí por ahí que vos querías trabajar con la arquitectura, con la historia del lugar. Contame desde cero, porque por ahí la gente ni conoce el Museo de Arte Tigre. Bueno, el Museo de Arte Tigre está en un lugar muy particular, que es el Paseo Victorica, a la altura del río Luján, a la altura casi del Carapachay. Es un punto maravilloso de la geografía del Delta. Es un antiguo palacio, yo diría, de 1912, o sea que ya cumplió 100 años, y que tiene una arquitectura muy particular, francesa, lo que se llama de la École des Beaux-Arts, o sea, la academia francesa de principios de siglo, y que tiene, digamos, un valor patrimonial, estético y para la comunidad de Tigre muy particular. Pero se puede acceder en auto y en transporte público, porque sí. Como se hablaste que está junto al río, pero que la gente sepa. Sí, está del lado del continente, uno se baja en la estación fluvial, se toma un bus turístico que lo lleva hasta la puerta, se puede tomar un taxi o caminar 17 cuadras por una costanera preciosa que vale la pena conocer. El museo entonces en sí como museo funciona desde el 2006, que fue creado con una colección de 170 obras. Por el intendente en Ubieto, ese momento. Ubieto, que es muy recordado. Muy recordado Ubieto y pobre. Trabajó 10 años para hacer la colección y reformar el museo, restaurarlo, porque estaba abandonado el edificio. Y llegó a verlo, llegó a inaugurarlo y a la semana siguiente falleció. O sea, pobre. Es una historia muy triste. Sí, pero siempre me olvido, si era hotel o casino. No, al lado tenía el hotel, el Tigre Hotel, que hasta 1930 y largos, principios de los 40, estaba, luego fue demolido. Y el actual Museo de Arte de Tigre tuvo en un momento bastante breve casino. Ajá. Por eso es que se lo recuerda como un casino. Ajá. Pero hotel nunca fue, siempre fue un hotel deportivo y social, perdón, un club deportivo y social. Claro. Para el rowing, para, digamos, distintos deportes, fiestas, carnavales, bailes, casamientos. ¿Bailes, no? Sí, muchos bailes. Sí, eso hay, tengo como un recuerdo. Sí, porque luego de lo que fue su fin fundacional, pasó a ser un restaurante y en los 70 era un lugar también social y había bailes sociales y demás. Como lo que se llamaría una confitería. Algo así, como una confitería grande. Un salón de fiestas y eventos. Entonces, ¿Ubieto en qué fecha lo inaugura? Ubieto lo inaugura en el 2006. Sí. Y es decir que tiene una brevísima historia como museo, a partir de ese momento son 8 años. Sí. y su primer director, no recuerdo quién fue el primer director, pero digamos, la dirección que cambió la mirada de ese lugar fue Diana Zayek, que lo dirigió entre el 2008 y el 2012. Bueno, ¿y cuáles son tus propuestas para el museo? Bueno, mis propuestas es que ese es un lugar muy particular, muy disfrutable, con realmente una energía que viene de lo cultural y de la naturaleza, y que tiene que ser aprovechada en esa combinación, naturaleza y cultura. Cuando uno va a ese museo, hay ocasiones y lugares en los que ve más la arquitectura que las obras, y otras ocasiones en los que ve más la naturaleza que la arquitectura y que las obras. Es una combinación realmente muy particular. Por eso mi idea es, primero, hacer exposiciones históricas, que es lo que mejor sé hacer, lo que más me interesa, y que me parece que es necesario y productivo. Exposiciones que complementen la colección, exposiciones que introduzcan temas que nunca habían sido tratados por dentro ejemplo. De esa comunidad. Por ejemplo, esta que estamos haciendo ahora, que es Escenas del 1900, se refiere a lo que es toda la cultura visual, plástica del 1900, que tiene relación entonces con el momento fundacional del Tigre como lugar de esparcimiento, tiempo libre y deportes, con la arquitectura del edificio. Y lo que yo estoy introduciendo allí es las imágenes, por un lado de la pintura. No estás trabajando con la colección, pero además estás sumando obras. Otras colecciones. Claro, claro. Y sobre todo obras y objetos de todos los museos de Tigre. O sea, hay muchos museos, contanos, porque la verdad que sabemos poco. Hay el Museo de la Reconquista, que es el museo histórico de Tigre. El Museo Naval, que tiene piezas también maravillosas y pinturas. El Museo de la Náutica. El Museo Sarmiento, que es el Museo Casa de Sarmiento, el Museo del Mate, es decir, hay varios museos. Pero sí, por lo menos ya nombraste una docena, ¿no? La verdad que no sabía. De hecho, tenemos una noche de los museos en comparación, así digamos, en paralelo con la de Buenos Aires. Intratigre. ¿Sí? Sí. Así que bueno, todos estos museos están prestándome objetos para contar la historia de ese lugar en ese momento, y a su vez estoy invitando cuatro artistas contemporáneos que toman esas imágenes históricas y aportan su propia estética y sus propias obras. Yo sé que va a estar Horacio Zavala, sí. Gamarra, ¿y quién más? Los contemporáneos. Nora Correas y Delia Cancela. Ah, sí. ¿Y ellos van a interactuar con los objetos y las pinturas del 1900? ¿O cómo los vas a hacer? Dialogar. Sí, digamos, yo los invité para que interactuasen, o sea, yo los invité a que se inspirasen e interactuasen con esas fotografías, con esa arquitectura, con esas imágenes, cada uno dentro de su propia poética, ¿no? Pero cada uno lo hizo a su manera. Por ejemplo, el caso de Cancela, con la moda, con los vestidos, ya tiene toda una serie de vestidos, 1912, y la imagen de ese lugar a ella le inspiró. ¿Es 12 o 12? 12. Le recordó a Nemo en Slumberland, ese personaje de historieta que es de esa época justamente, que se dormía y soñaba muchísimas cosas dentro de una arquitectura así palaciega. Ella se inspiró en este personaje. Horacio le interesó mostrar un monocromo de un material que es el adobe, que es un material autóctono que no está en la casa, porque la arquitectura es europea y del siglo XIX, y él trabaja esta cuestión del monocromo, del color puro y de la materia pura, y justamente lo que está mostrando es un monocromo y su enunciado es decir que la pureza está en la mezcla. La pureza está en la mezcla. Te quiero comentar que yo hice una muestra como curadora que se llamó Revividos, que eran los materiales revividos, y un artista, Viviana Macías, que tenía una isla, bueno, una casita en el Delta, me realizó casitas con el adobe, o sea, con lo que le dejaba el río, con ese material misturado, porque era un material que vos veías las vetas, inclusive después los cosía, claro. Si fuera cerámica. Cerámica, pero era adobe, era lo que le dejaba el río cuando se retiraba. Sí. O sea, que con ese mismo material trabaja él y después lo pintó Zavala. No, lo puso como monocromo natural. Ah, como natural. Sí, es una pared enorme de 3x3x50 que tiene una presencia casi totémica. Pero bueno, esta, digamos, sería tu muestra de presentación. ¿Y después qué, por ejemplo? Porque es muy difícil. O sea, yo conozco el museo, está en un lugar privilegiado, como vos bien decís. mira al río, hay una glorieta maravillosa afrancesada que está junto al río, uh-huh. Te da ganas de ir a tomarte un barquito y seguir, ¿no? A entrar adentro, te da ganas de sentirte una princesa o una persona bien tratada subiendo las escaleras del palacio, pero siento que es difícil. O sea, yo ahí, por ejemplo, vi una muestra de, ¿cómo se llama el uruguayo que hizo el...? Páez Vilaró. Un amor, Páez Vilaró, campechanos, nos sacamos fotos, pero no pegaba con la arquitectura ni con... O sea, si bien él tenía casa en el Tigre y sé que esa fue la razón por la cual estaba invitado, porque era un gran personaje de Tigre, hay arte público de Páez Vilaró, era muy difícil la relación de la obra de él, de los conventillos de Montevideo y de los negros tocando las llamadas del carnaval de Montevideo junto a esa arquitectura europea. ¿Cómo sigue tu museo? Por ejemplo, ¿cuándo inaugura? 7 de junio. Escenas de 1900, sí. Inaugura el 7 de junio. ¿Hasta? El 7 de septiembre, o sea, tres muy meses. Bien. Eso es así como sí. Tienen que ser las muestras. Es porque... un esfuerzo tan grande que realmente creo que... Pero también hasta que sí. Va el boca en boca, inclusive para la seguro. Prensa, te digo. Muchas sí. Veces uno dice, pero ¿cómo? Todavía no llegué a cubrirla, yo desde este lado mío de la prensa, y ya la levantan, y vos decís, ¿pero para qué? Si la gente no tal la cual. Vio, no la disfrutó. Entonces hasta el 7 de septiembre. Sí, yo te escuchaba y decía, ¿cuánta razón tiene Victoria en esto de que la casa es muy determinante estéticamente? Sí. Pero entonces lo que yo hice fue tratar de neutralizar ciertas cuestiones, como por ejemplo en toda la planta baja saqué todos los paneles para que la arquitectura sea la primera escenografía de lo que allí se ponga. Cerré todas las ventanas con blackout, es una caja negra. Con luces escenográficas. Esto ya cambia por completo el aspecto de cualquier cosa que esté allá adentro. Y arriba, que es un techo pintado con una araña enorme y demás, eso es el objeto a ser mirado. Allí no va a haber pinturas. Muy es decir, bueno. Es como que yo voy a respetar lo que la casa dice. La casa te va dictando. La casa me va dictando y en consecuencia va a tener las actividades. Y realmente, pero creo que he logrado, porque recuerdo cuando vino una muestra despareja como... Los tesoros de Lemarque, de la región de Lemarque. En el decorativo. Sí. Al margen de las obras, que algunas eran mejores, otras menores, sí. No importa, para el caso de lo que estamos hablando, Bellucci logró cerrar y dejar que la arquitectura acompañe, pero a la vez puso mucho negro para que se luzcan las pinturas. Exacto. Entonces, sí. Sí, creo que te va a funcionar. Yo creo que es que siempre, digamos, cuando hay un espacio que no fue creado para una exhibición de arte como las entendemos hoy, bueno, hay que adaptarse a lo que ese espacio manda. O sea, si nosotros siguiéramos colgando cuadros uno encima del otro, como se hacía en el siglo XIX, probablemente esta casa funcionaría. Pero sí. Nosotros ya no vemos de esa manera, vemos completamente otra. Entonces yo creo que hay que adaptarse a la mirada contemporánea, respetando lo que marca la arquitectura. Bueno, en ese juego estoy. María José, y ¿estás pispeando qué podría ser tu próxima? O... Sí, tengo toda la programación hasta fin del año que viene. Bueno, aprovecha y contanos. Bueno, la próxima es siglo XIX en las colecciones, arte argentino del siglo XIX en la colección de tres museos. Nosotros, el MAT, el Museo Naval de la Nación, que tiene al gran marinista Murature, que son unos cuadros maravillosos, una especie de Cándido López. De marinas. Maravillosas. Interesante. Y la colección del Museo Pueyrredón. Estas tres colecciones todas juntas. La de Pueyrredón es el San Isidro. El de San Isidro, exactamente. Pero mira, vos hiciste... Coordinaste un libro, ¿no? ¿Verdad? Exposiciones de arte argentino y latinoamericano, curaduría, diseño y políticas culturales, apareció el año pasado, y es una gran memoria, porque estaba Marchesi, ¿quién más estaba? Este es un grupo de estudio que yo dirijo desde 2002, con Mariana Marchesi, Viviana Zubiaga, Fabiana Servidio, Cecilia Rabosi. Somos un grupo, hace ya 10 años. Y ¿todas mujeres? Todas mujeres, no, tenemos un par de pasantes que son hombres. Y no, pero bueno, quiero decir, va como en el camino de este libro tuyo, ¿no? Digamos, la recuperación de... Del estudio de las exposiciones. Digamos, es increíble. Yo estudio cómo las exposiciones aportan a la escritura de la historia del arte. O sea, no solamente los objetos o las poéticas, sino como un objeto, una obra dentro de una exposición se resignifica. O sea, ¿cuáles son los discursos institucionales de los cuales se contagia ese objeto? Bueno, en ese sentido, la próxima muestra se vincula con esto. Claramente, sí, sí. Sí, para mí la historia de las exposiciones nunca puede estar ausente de la exposición que uno está haciendo. Claro, claro. Y en este sentido, este es el cuarto libro que hacemos, el tercero, estamos trabajando en el cuarto. Y bueno, y esto aporta justamente esa lectura que es la exposición como un contexto de significación. Bueno, estamos con María José Herrera y una cosa que me olvidé de decir, que es la presidenta de la Asociación Argentina de Críticos de Arte. Vamos a ir un pequeño corte con la música de Caetano Veloso, que eligió nuestra invitada, como siempre eligen los invitados la música, y volvemos en un momento. Alguien cantando longe daqui. Alguém cantando ao longe, longe. Alguém cantando muito, alguém cantando bem. Alguém cantando é bom de se ouvir. Alguém cantando alguma canção. A voz de alguém nessa imensidão. A voz de alguém que canta, a voz de certo alguém que canta como que pra ninguém. A voz de alguém quando vem do coração, ninguém mantém toda a pureza da natureza. Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. Cuestión de unión y armonía. Canción bellísima también la eligió María José Herrera, que está con nosotros. Es la canción de la Tierra de Michael Jackson. La canción de la Tierra, claro, vos estás todo imbuido de naturaleza en ese maravilloso tigre, pero decime la verdad, ¿cómo viajas? ¿Vas con la lancha? No, a veces, voy con el tren. Con auto, con tren, con subte y taxi. En bicicleta no. Todavía no. Todavía no, pero pronto te tenemos. Yo cuando al presentarte decía que eras, que sos la directora del Museo de Arte Tigre, pero también la curadora de la Energía del Color con la obra de María Martorell. María Martorell nació en Salta en 1909, longeva, falleció en 2010, y ella también fue pionera, inserta en los lenguajes abstractos la segunda década del siglo XX. Contanos de María Martorell, ¿cómo fue, cómo reuniste la obra de ella? Porque, ¿dónde estaba la obra de ella? Bueno, la exposición yo la curo con Andrea Elías, que es la directora del Museo de Bellas Artes, que fue quien tuvo la iniciativa. De Bellas Artes de Salta, que fue quien tuvo la iniciativa y quien me invitó a participar del proyecto, porque yo soy especialista en década de 60. María fue una pintora maravillosa que tuvo una actuación en Buenos Aires extensísima y profunda, pero claro, como toda persona que vivió acá y allá, un poco acá fue olvidada, pero ella expuso con los más grandes artistas abstractos de su momento, como Yomi, o sea, con los ópticos, con los cinéticos, con los concretos. Ella viajó a Europa, ¿verdad? Ella viajó a Europa, vivió un año en Madrid y otro año en París, y ella se autoformó yendo a las clases de Fran Castel, por ejemplo. Es decir, se autoformó, digo yo, porque nunca hizo una escuela sistemática, estudió con Scotti en Salta y luego decidió formarse conociendo todo aquello que despertaba su curiosidad. Ella empezó de grande, o sea, cuando ya tenía sus hijos adolescentes. ¿Pero qué es grande hoy día? No, bueno, pero digamos 40 años en aquel momento. Claro, era grande. Era grande. Sí, sí, sí. Pero por otro lado ya tenía el tiempo más para sí misma que claro. Las mujeres a esa edad. Sí. Tenían hijos grandes. Sí. Ella se vino a Buenos Aires, trabajó durante la temporada aquí, se iba en el verano para San Lorenzo, que es la casa del taller y casa de fin de semana de la familia, y estaba con su familia. Y bueno, fue yendo y viniendo. Pero y... entonces, concretamente, ahora, vos organizaste, ¿cierto? ¿Se exhibió ya en Salta o se va ahora? Se exhibió en Salta en noviembre del año pasado, sí. Se presentó allí junto con... la mayor parte del patrimonio es de la propia familia. Ah, de la propia familia. Y aquí se le agregaron colecciones de museos y particulares. Entonces aquí la versión es bastante más grande. Más completa, diríamos. Sí, porque tiene las colecciones, por ejemplo, del Fondo Nacional de las Artes, del Museo de Arte Moderno, del Museo de Tandil, sí. de distintas instituciones que tienen su obra. Y esto se exhibió, tengo que decir que lamento, porque se acaba de levantar en las salas 4 y 5 y 6 del Recoleta, del Centro Cultural Recoleta, que es arduo el Centro Cultural Recoleta para mostrar, pero ahí forman un conjunto, sí. ¿No? Hacen esa U, digamos. Hacen un maravilloso que permite una secuencia un recorrido. Cronológica, un recorrido. Claro, ¿lo organizaste alrededor de lo cronológico? Mira, en Recoleta, sí, fue más o menos cronológico, y lo que es maravilloso de la geometría es que, como es formal, digamos, hay muchas cosas que se pueden poner juntas sin ser cronológicas, se puede trabajar por temas, digamos. Hicimos tanto en Salta como acá la reconstrucción de una obra maravillosa que hizo Martorell, que se llamó La Banda Oscilante, que era una habitación pintada toda de negro con unas bandas como las que ella hacía pintadas en la pared y con luz negra. Cuando uno se metía en esa pequeña cabinita, se perdía todo tipo de referencia espacial y parecía que estaba uno flotando en una luz, una banda luminosa. Bellísimo. Muy lindo. Sí. Esto. No, bueno, y ahí estaba cuando... O sea, a veces ves la gente que comienza, la gente que tiene perspectivas decorativas, que dicen, ¿y por qué es valiosa la obra de fulano, mengano, y la mía que hago prácticamente lo mismo? No es lo mismo. Acá, entonces, María Martorell nos hace perder la noción del tiempo y del lugar y nos transportaba. Sí. Por ejemplo. Sí. ¿Va a haber una publicación sobre esto? Ya se presentó la Feria del Libro. Es un libro de más de 200 páginas, muy completo en cuanto a la catalogación, es decir, a la cantidad de obras que muestra, y con textos, con ensayos, un ensayo mío, un ensayo de Andrea. ¿De Andrea Elías, la directora, sí, claro, del Museo, claro, sí, de Bellas, sí, Artes, que tomamos aspectos complementarios. Yo hablo de María Martorell en Buenos Aires y ella habla de María Martorell en Salta. Así entonces se complementa un perfil mucho más amplio, sobre todo porque ella en Salta trabajó, además de su propia pintura, con tapices. Hizo tapices con los artesanos de Molinos y tapices que son de geometría contemporánea, sí, sí, uniendo ciertas simbologías tradicionales. ¿Tenés idea si ella, ya grande como era, llegó a conocer el Museo de Colomé de James Turrell? No, porque no. Queda al pie de Molinos, sí. O sea, queda, no al pie, en la cima. En la cima de Molinos. De Molinos. No, seguro que no, porque ya a los 90 años ya estaba un poco... Estaba grande, estaba pobre. Cansada, pobre vieja. Estaba cansada. No, pero porque me haces recordar esa misma sensación de flotar cuando vas al Museo, sí, de Colomé, en Salta. También, un museo que por fuera es de adobe, claro, como lo requiere el paisaje... la tierra de ahí, adentro es un prodigio de tecnología y de alta, bueno, de las luces y la percepción totalmente transformada, Bueno, vos lo conocés, el de James Turrell. No conozco el museo, vi obras de Turrell en Estados Unidos, pero bueno. En Metropolitan hace poco, en el Guggenheim hubo en una. En Minneapolis hay una permanente en el jardín del Walker Art Center. Bueno, cuando vayas a Salta, que ya veo que te van a volver a invitar o vas a ir con tu marido de paseo, tenés que ir, aunque sea por el día, Colomé, que es un museo maravilloso. El señor Donald Hess, que es el dueño de la bodega Colomé, compró las obras. ¿Viste las obras de arte contemporáneo que se compran una libretita y te las llevas un manual de instrucciones? Un derecho intelectual a reproducir. Ahí va. Y ahí estuvieron en su casa durante años. Sí. Cuando compró esta bodega a los Dávalos, la reformuló la bodega, le puso la última tecnología, todo lo que fuera necesario para hacer sus vinos. También decidió hacer el Museo James Turrell, y así es como esta cosa exótica que tenemos un Museo James Turrell en la República Argentina, que creo que no hay otro. Él está trabajando, James Turrell está trabajando en la boca de un volcán, en el medio de Estados Unidos, creo que es en Arizona. Bueno, un proyecto mega de millones de dólares, mucho, tratando de también tecnología y naturaleza casarlos. Pero lo que vos me decías, que Molinos queda a una hora de Colomé, al pie de lo que es Colomé, la bodega de Colomé, ella trabajando con líneas, con formas, con colores, es lo que hace James Turrell con sus luces, sus líneas, sus formas, y su pérdida espacial del espectador, la pérdida espacial de la noción de... Te digo que hay una obra que vos crees que vas a pisar al paraíso, si es que crees en el paraíso. Si no crees, también tenés que ir. Y pues es que yo creo, y esto también me ayudó a entender la obra de Martorell, esas ondas y esas luces son las que se ven en los atardeceres y en los amaneceres en los cerros. O sea, hay una relación muy estrecha entre esa abstracción, esa geometría, y lo que es la abstracción del paisaje. Bueno, te quiero contar que en el Museo James Turrell hay una obra que es como un patio, si te diría, un patio romano, que tiene una abertura. O sea, ¿un patio romano en qué sentido? Que tiene una abertura y columnas y asiento. Sí. Y vos, la obra de él consiste en que hay una luz en el círculo de la abertura. Entonces, hay que verla en la madrugada o en la noche. Entonces, vos cambias las luces y cambia el cielo. Y es un cielo estrellado, por lo menos el día que me tocó a mí, que fue una madrugada, que fue una maravilla. A esa altura, que son como 3.000 metros o 2.000 y pico de metros... Los cielos son, no tienen interferencia, no hay una luz natural. Entonces, ahí... Una maravilla que, te digo sinceramente, uno dice es un festival, de una fiesta de estrellas, y ahí ves qué pequeños que somos y cuánto pueden hacer los artistas que son artistas, con la naturaleza y con la tecnología. Hacemos una pequeña pausa, nos vamos con la canción de la Tierra y seguimos con María José Herrera. Sunrise, what about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop this notice, this crying earth, this weeping shore? I Y así fue el segundo tema por el que te convoqué, que es tu curaduría de la obra de María Martorell con la energía del color. Muestra que, como decís, ya presentaste en el Museo de Salta y ahora junto con André Elías y ahora en el Centro Cultural Recoleta. Y la tercera cuestión es, ¿esto qué es ser presidente de la Asociación de Críticas de Arte? Porque yo te quiero contar una anécdota antes que dejarte. Yo también soy de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, que somos estamos interrelacionados. Y el año pasado tuve el privilegio de haber sido convocada por la Asociación Internacional de Críticos de Arte para exponer, en el contexto de un encuentro, de un congreso, de la AICA, como se dice, en la Universidad de Zurich. Y yo decía, Goethe, Borges, Berlichak, qué chanta. No, pero realmente me sentía orgullosa y fue increíble. De todos modos, pienso que hay, en esa ocasión vi que había demasiados temas, el mundo es muy grande, estaba, por ejemplo, la representante de Egipto, que estaba totalmente excitada y acelerada con la revolución que estaba pasando en la plaza, y bueno, ahora está totalmente terminado, eso mal, y después, viste, las ex repúblicas soviéticas también estaban saltando en una pata y todo eso está, o sea, el mundo es difícil. Y sí encontré que había demasiados temas. ¿Ustedes, desde la dirección de la Asociación Argentina de Críticos de Arte, se plantean hacer un congreso para los argentinos? Mira, ¿Qué están? Yo soy afiliada, como les dije, sí, pero digo... Bueno, yo estoy de partida, digamos. Lo que yo me propongo ya me lo propuse. Hasta fin de mes. Ah, no digas. Sí, así que tenemos renovación de... Vamos a tener, por supuesto, asamblea con elecciones. Digo que estoy de partida en ese sentido, lo que tenía ganas de hacer ya lo hice. Y ¿qué fue? ¿Los coloquios, las publicaciones? Las publicaciones, los coloquios, es decir, hicimos como con dos comisiones directivas diferentes, tratamos de aproximar la crítica, en mi caso particular, a la curaduría. Yo realmente creo que uno de los espacios más importantes para la crítica en este momento es la curaduría. Ah, sí. Yo coincido contigo porque es muy difícil. Yo te digo porque yo escribo por lo menos en 5 medios y uno está muy estructurado. Uh-huh. Por ejemplo, una revista como Noticias, que yo estoy muy agradecida, que me da... Estoy hace como pilas de años, como hace 20 años, pero es muy estructurado. Yo tengo que poner un texto principal, dos fotos, una fotito, un título. Entonces, y estoy escribiendo para un público muy amplio. Claro. Yo sé que los políticos leen la revista Noticias, es la revista de mayor venta en el país, de interés general, pero a la vez también quiero que me entienda la persona que levanta la revista en el consultorio del dentista. Seguro. Entonces, el arco de personas que pueden leerme es grande. Por otra parte, por ejemplo, si yo escribo sobre Joseph Beuys en proa, que todavía sigue la muestra, entiendo, en la revista Noticias la digo de una manera. En el diario El País lo escribo de otra manera. El diario El País de Montevideo lo escribo el doble de largo, con menos fotos, con más enjundia, con más información y más análisis. Entonces, sí es cierto que los medios... son distintos, por supuesto, pero digo, los medios en los que uno escribe quieren un poco de, pero no te, o sea, si no son especializados cuesta muchísimo. Yo digo, el diario El País es el suplemento cultural, entonces sí, ahí hay más espacio. Pero el diario, la revista Noticias, es una revista de interés general, entonces ahí no tenés. Y yo coincido con vos que la crítica tiene un espacio enorme en la curaduría. La crítica como reflexión, ¿no? Claro. Como pensamiento acerca de los contenidos del arte. Yo en ese sentido traté eso, o sea, de aproximar a la crítica a la curaduría. Creo que es una posibilidad que hay que explorar y que hay que utilizar. Por otro lado, la dinámica esta de encuentros internacionales, de críticos y demás, creo que funcionó en un momento que fue fines de la década del 70 y los 80, cuando Auguste Berisso ejemplares jornadas de la crítica. Y la verdad que sí. Fueron ejemplares, trajo, sin ninguna duda. Trajo gente impresionante. Jenny Batimos. Sí, bueno, Catherine David, cuando nadie David, sabía quién era, él supuesto. Sabía, es cierto eso. Pero eso yo creo que ya aquí no puede suceder. Con la conectividad que hay. No tiene sentido. Pero digo entre nosotros. Y entre nosotros, bueno, hicimos un par de cosas en ese sentido, pero me da la sensación que la gente está muy atada al vivir día a día y tiene muy poco espacio para poder participar de cuestiones que tengan que ver más con la polémica y la reflexión. Bueno, sí, en ese sentido creo que el CAIA claro, tiene una función más reflexiva, más... Es historiador del arte, digamos, sí, claro, sí. No es crítico. Sí, de cualquier manera yo creo que... Bueno, pero ahí nos cruzamos todos. Ahí nos cruzamos, sí. Porque yo, por ejemplo, fui invitada a exponer en el CAIA sobre Marta Traba y bajo tu dirección fui invitada a exponer sobre la curaduría y la crítica en varias instancias. La trastienda. Esa ya tiene es un sello de las cosas que hicimos, que es la trastienda del curador, que son los curadores contando su experiencia, contándola en el sentido de reflexionando acerca de lo que se hace mientras se hace. Esto a mí me fascina, el hecho de ir diciendo qué es lo que hiciste, cuándo lo hiciste y cómo lo hiciste. Pero esto también incluye que uno diga, en este lugar tuve que traer los clavitos de mi casa y barrer el piso. Sí. Todas las instancias. No solo la instancia conceptual. Todas. Y en este lugar quise poner tal cosa, pero el marco institucional no lo permitía, ni siquiera por censura, sino que el marco institucional no lo permite. Ese tipo de pensamiento en el cual la exposición ocurre en una institución, con determinadas condiciones, para bien o para mal, son parte del contenido de lo que se está mostrando. Esto es una de las cosas que yo llegué a la conclusión escuchando a mis propios colegas en estas reuniones de la trastienda del curador, que fueron fructíferas y que publicamos este año en las terceras, en un librito con Arte por Arte. ¿Ah, sí? Uh-huh. No me acordaba, no lo tengo presente, pero es cierto, sí, Arte por Arte me envió los trabajos. Y aparte sos docente, ¿cómo haces? Bueno, ¿qué estás dando? Yo doy curaduría en la Universidad de 3 de Febrero en la carrera de Gestión Cultural. Sí. Y bueno, allí es el tema es contarle a los futuros operadores culturales o gestores culturales qué tipo de gestión es la curaduría, o sea, cuáles son los saberes y las prácticas que involucra. Y es una muy linda experiencia porque son gente muy joven, en una universidad muy joven y una universidad que tiene un perfil completamente diferente al de la UBA, que es de donde yo vengo, en donde yo siento que estoy pudiendo aportar a gente que por primera vez va a ser universitario en una familia, bueno, por ejemplo. Pero bueno, me parece bien, digamos, desde la universidad, yo no tengo experiencia universitaria acá en la Argentina, o sea, pero quiero decirte que en ese sentido lo que hizo PROA y lo que hizo el Banco Ciudad de convocar a jóvenes curadores, necesitamos jóvenes curadores. Ah, sí, claro. PROA hizo una convocatoria a jóvenes curadores con madrinazgos y padrinazgos de la gente que ya habíamos hecho curadurías, que presentamos gente nueva. Y el Banco Ciudad, por segunda vez en Arte Va, convocó a jóvenes curadores, no importa cuál es el resultado, porque si a mí me gusta el que salió elegido, creo que es al margen, creo que es bueno que haya jóvenes curadores, que puedan trabajar con los chicos de su tiempo, porque a veces, ¿qué tengo que hacer yo que tengo ya un camino recorrido con un chico de 21 años? Creo que no, se tienen que dejar acompañar por los de su tiempo. Así que en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo con vos. La formación universitaria es importante, porque todos nosotros aprendimos curaduría a ponchazos, porque no había tal cosa como una carrera de curaduría. No, y definitivamente las brechas generacionales existen, y creo que es mucho más, más apropiado, digamos, que no haya esa brecha entre el curador y el artista, me parece. Bueno, María José Herrera, hemos tocado montones de temas. Agradezco mucho tu visita. Por de pronto, los invito el 7 de junio, ya se van a enterar por los medios, me imagino. Ella, como directora del Museo de Arte Tigre, nos invita a todos a escenas de 1900 allá en Tigre. Ya van a coordinar, van a ver cómo van a ir a pasar el día ahí. El museo es bellísimo, espero que la muestra sea buena. Te agradezco muchísimo haberte acercado a Radio Palermo. Por favor, a vos. Gracias, Victoria. Hasta luego.